está muerta. En la casa que yo vivía, pa' hablar de otro está dispuesta, aunque no tenga comida. Lo de la mosquita muerta, no es que yo lo diga en vano, yo sé que ella tira piedra, después se esconde la mano. La barba es una paleta, no es que yo solo lo diga, quiere que paguen arriendo, también que le den comida. Tiene un hijo mariposa, que encontrarme solo quiero, para taparle la boca, pa' que no sea tan grosero. Allá va. Baila pachanga para gozar, baila pachanga, qué buena está. Baila pachanga para gozar, baila pachanga, qué buena está. Cosa, le desocupe corriendo, por no hacer una mala cosa. Esa vieja sí es chismosa, ella habla de todo el mundo. Esa es una mala cosa, que no le gusta a ninguno. La casa se está cayendo, y en contra de la sanidad. No se puede escupir el suelo, ni hacer otra necesidad. Tiene un hijo mariposa, que encontrarme solo quiero, para taparle la boca, pa' que no sea tan grosero. Me lleva la payanga.